Am I loud and clear, or am I breaking up? ¿Qué tal a todos? Os echaba de menos, espero que vosotros también a mí, porque este es el programa número 56 del podcast de No Tengo y Fon. Todavía. Nos crees que nos llevamos unos días divertidos, ¿eh? Hoy ya viernes, día 19, con todo presentado, pero menudo de días que nos está dando Apple, que nos están dando. Y bueno, vamos a hablar de todo y de nada en este podcast 56 de esta locurica llamada No Tengo iPhone. Bueno, pues no podemos negar que han sido días intensos, ¿eh? O sea, no nos podemos quejar de todo lo que nos han presentado Apple, de todo lo que nos han bombardeado con MacBooks, con MacBook Pros, con ahora el OS 3 y el nuevo iPhone 3GS, ese que dicen que hay por ahí, y que, pues bueno, supone la evolución, bueno, el saltito del anterior iPhone 3G. Bueno, antes de nada tengo que deciros algo, y en concreto a mi amiga Magoya, que le dedico íntegramente el podcast de esta semana. Así que un besazo a Magoya y para ti el programa 56 de No Tengo iPhone. Dicho esto, pues bueno, ha sido divertido. Por fin, pues se liberó la versión oficial del OS 3, que ha traído pues un montón de mejoras que no vamos a enumerar porque pues ya todos la sabemos. Y oye, chicos, el que no la sepa, la verdad es que la busque, porque yo así de primeras ni me acuerdo. Pero bueno, un montón de cosas que la verdad es que están muy bien. A mí me han gustado mucho. Yo ayer mismo me actualicé el Touch a la 3.0. Y bueno, pues bueno, no he tenido mucho tiempo de jugar, pero lo poquito que he podido probar y tal, pues joder, está bastante bien. Al menos lo que, digamos, cumple las expectativas que nos habían creado pues la Keynote, o ya cuando salían las betas y la gente empezaba a comentar de esto trae nuevo, esto no lo trae, bueno. Cortapega, copia. Bueno, el cortapega es la hostia, porque hasta hay blogs que ya directamente desde el iPhone cortaban y pegaban. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos cómo están las cosas en la blogosfera. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que sí, por fin ha llegado. Y el iPhone 3GS, pues también se ha puesto a la venta hoy, aunque bueno, entre comillas. Y lo voy a decir con la boca pequeña, porque realmente, pues bueno, Movistar, Telefónica, pues ha vuelto a hacer una jugada de las suyas, ha vuelto a, digamos, a pensar que el iPhone es un teléfono corriente y un teléfono normal. Y sinceramente, pues vamos a ver, sin ser fanboys, sin ser ningún integrista de Apple ni nada, porque no lo soy, pero sí que hay que decir que genera una expectación diferente a la que puede ser cualquier otro terminal, ya sea de Nokia, ya sea cualquiera. Entonces, pues bueno, ya la ocurrió el año pasado con la presentación en julio del... Bueno, la presentación, la puesta de largo del iPhone 3G. Y que bueno, pues colas de espera en las tiendas, preguntas que no tenían respuesta, pocos terminales. Pues bueno, se ha vuelto a repetir, pero esto es como todo. Aquí el único animal que tropieza en la misma piedra es el hombre, y encima si es español, ni te cuento. Con lo cual, pues bueno, Telefónica ha puesto muy poquitos terminales a la venta hoy. Digamos que muchas de las tiendas en las que podéis ir a preguntar o Apple Premium Reseller, que pues, también dispongan a la venta del nuevo iPhone 3GS, pues os podéis encontrar que no tengan hoy pues iPhone 3GS disponibles. Más que nada porque Telefónica pues no ha sabido o no ha querido hacer una campaña de distribución en condiciones para que hoy, día en que Apple anunció la salida al mercado de este nuevo terminal, pues todo el mundo tuviera acceso al menos a una mínima cantidad de teléfonos a la disposición de del público. Con lo cual, pues bueno, entre unas cosas y otras, pues no deja de ser una lata. Sobre todo me imagino al pobre o a la pobre que esté en la ventanilla o que esté en la tienda Movistar ahí pues soportando, ¿no?, el acoso de la gente. En cualquier caso, no creo que haya habido tanta expectación como con el iPhone 3G, tengo que decirlo. Porque hay que ser sinceros, la gente que realmente quería y requería del iPhone, pues ya lo tuvo el año pasado. Y ahora pues están un poco como los que quieren renovarlo, ¿no? O hacerse con el nuevo modelo y así sustituir al anterior. Pero bueno, ya ha salido por fotos por ahí que haciendo comparativas, ¿no? De, sobre todo en la tienda de Movistar de Gran Vía en Madrid, que el año pasado era un hervidero de gente, parecían hormiguitas ahí todos esperando que abriesen y tal que cual. Bueno, parece ser que este año pues sí ha habido gente, pero no ha sido ni de coña lo que fue en el 2008. Entonces, pues bueno, esto pues nos guía un poco por cómo van los tíos, ¿no? Para las personas que no tenemos iPhone, pero sí que puede que llegue a nuestras manos, pues bueno, realmente no sé qué deciros. Si yo esperaría, evidentemente, y esto es un consejo totalmente personal que os doy, esperaría la semana que viene, sobre todo a mitad de la semana que viene, porque si no, pues os vais a enfadar, porque no van a tener terminales. Hay que decir también que si tú vas a una tienda, pues bueno, mañana o incluso por la tarde o lo que sea, porque bueno, esto lo estoy grabando en la sobremesa, pues bueno, si vais por la tarde a intentar haceros con un nuevo terminal de iPhone, pues bueno, os van a decir que no tienen, con lo cual pues eso es un poco lata. Y puede que incluso en algunas tiendas Movistar, pues la pobre chavala o el pobre chaval que os atienda, pues no sepa todavía muy bien de qué va la historia. Porque, digamos que la notificación, aunque ya se había filtrado, y hay que decir que, oye, buen ojo, el de la filtración de tarifas y de precios de los nuevos iPhone 3GS, porque se filtró por la mañana el mismo 18, bueno, ayer, el jueves 18 de junio, pues lo que es la comunicación oficial, Telefónica no saca notas de prensa, no saca notas oficiales. Esto la gente, pues, digamos que se confundía un poquillo al hablar de esto. No saca notas oficiales, pero sí que en su intranet hace la publicación y la comunicación interna de todas estas tarifas para que, bueno, pues los trabajadores y distribuidores de sus productos, pues, sepan, pues, qué van a vender el día 19. Esto hay que decir que llegó por la tarde. O sea, aunque se filtrara por la mañana, lo que es la comunicación oficial salió por la tarde, sobre las 5:30, una cosa así. Con lo cual, pues como que te deja con un margen de reacción un poquito justo. ¿Chapuza? Pues sí. Me parece una chapuza de cagarse y no levantarse. Y más, cuando creo que esto no ha salido por ahí, al menos yo no lo he visto, pero al menos los papeles que yo manejo, pues me llamó mucho la atención que las tarifas de autónomos eran exactamente las mismas tanto para el iPhone 3G antiguo como para el iPhone 3GS, las mismas que las tarifas para particulares. Entonces me resulta realmente raro. Yo no sé si es que se equivocaron, como ya ocurrió el año pasado, que mandaron varias comunicaciones el mismo día porque se habían olvidado de una cosa, habían metido una errata y tuvieron que rehacer. Bueno, mil historias de los señores de Movistar. ¿O qué pasa, no? Pero me resulta muy extraño que las tarifas autónomo y empresa pues realmente sean las mismas que de particulares. Deberían de ser mucho más asequibles. Pero bueno, de momento, hasta hoy, es lo que tenemos. Son las tarifas que podéis encontrar buscando un poquito en la blogosfera o que realmente pues ya podéis encontrar en la página de Movistar, que han hecho como una actualización realmente cutre, cutre, cutre de la página iPhone-movistar.es, creo que es. Bueno, lamentable. Situación lamentable la de Telefónica y que, pues bueno, va a tocar sufrir. Sobre todo porque los precios, pues no es que hayan sufrido una rebaja. O sea, realmente son tarifas caras, es un terminal caro y que el que lo quiera, pues joder, pues va a tener que atarse, eso sí. Legalmente no pueden más que 18 meses, pero bueno, te encadenas durante año y medio a este contrato. Pero bueno, ahí está la cosa, las cosas son como son. Apple pues no hace las cosas tampoco muy bien con respecto al teléfono, al menos en España, ofreciéndoselo solo a Telefónica cuando perfectamente se lo podía ofrecer a otra, como por ejemplo Vodafone, por poner una en concreto. Y bueno, es lo que ocurre, pero ya veremos a ver cómo le sale la jugada. Yo auguro un calco de lo que ocurrió el año pasado, pero con menos, digamos, expectación por lo que ya he comentado. Cada uno que quería un iPhone ya lo tenía y ahora toca renovar. Bueno, ¿qué más cosas? Pues bueno, evidentemente los que ya teníais el iPhone queréis y ansiáis, o, bueno, espero que no todos, pero muchos de vosotros, pues por el nuevo terminal. ¿Merece la pena cambiarse? ¿Hay tantas cosas nuevas como para cambiarse? Bueno, pues no. O sea, lo digo totalmente con el corazón en la mano. No, no merece la pena. Al menos por ahora. Porque lo que es hardware en sí, pues bien, han aumentado un tercio del procesador, han puesto el doble de memoria RAM, con lo cual, pues evidentemente ganan velocidad, de ahí la S, ¿no? De iPhone 3GS, Speed, que dicen. Y realmente lo único pues que han puesto más ha sido el sensor de 3,2 megapíxeles en la cámara. Porque todo lo demás es igual. O sea, todo lo demás. Entonces, pues bueno, para los que ya estabais disfrutando del anterior modelo del iPhone, pues tenemos el OS 3 que liberaron el jueves, que va realmente bien. Ahora os comentaré un par de cositas que de este nuevo sistema operativo del Touch y del iPhone. Pero bueno, que ya tenemos el OS 3, que sirve evidentemente para el iPhone 3G. Ojo, no para el iPhone de primera generación, para los que lo tengáis. No sirve, es lo que tenemos. Y también pues para los Touch. Para los Touch incluso de la primera generación. Que incluso aquí he llegado a leer que si actualizas el Touch de segunda generación, pagando, obviamente, porque el Touch ya sabemos que te clavan 8 euretes, pues te dejan actualizar si tienes otro modelo, por ejemplo el Touch de primera generación, gratuitamente, con lo cual, pues oye, yo no lo he probado, pero realmente me parece una buena iniciativa, ¿eh? Eso sí, ahora, manda cojones que te estén cobrando 8 euros por actualizarte el Touch, que me manda huevos, pero bueno, el caso es que bueno, ya tenemos el OS 3 y se puede disfrutar. Yo ya os digo, lo he estado probando y va realmente fino, o sea, con la tecnología de los anteriores modelos va fenomenal. ¿Se va a notar un cambio de velocidad y de respuesta? Pues obvio, pero ¿merecer la pena? Yo sinceramente os digo que no. ¿Y qué me esperaría? Me esperaría a ver qué ocurre, ¿no? Al menos no me tiraría, si ya tengo un iPhone 3G, pues no me tiraría a por el 3GS como loco. O sea, esperaría tener cautela sobre todo. Bueno, comentar cosas del OS 3. Pues bueno, que también fue un cachondeo, ¿eh? Hostia, es casi una semana escopón de cachondeo total, ¿eh? Con temas de Apple y esto, con, pues joder, el OS 3, todo el mundo, ¿qué coñazo disteis, mamones? Por Twitter, por los blogs, por mails que me mandaban, ¡ay, madre mía! Pero que no sale, que habíais dicho el día 17, y aquí estamos a las 4 de la tarde y que no, y que en Hong Kong lo van a hacer a tal hora, y que tal y que igual, bueno, tranquilidad, joder, hay que tener en la vida mucha tranquilidad, que las cosas no son siempre ya. Apple prometió que el día 19 saldría y salió. Había que pensar, y obviamente, bueno, puede que a muchos se nos pudiera pasar o se les pasara, pero obviamente la franja horaria de Cupertino pues no es la misma que la franja horaria, pues, por ejemplo, de Zaragoza, ¿no? Entonces, pues, partiendo de ese hecho, la gente que se levantó a las 8 de la mañana a trabajar o a las 7 de la mañana a trabajar y se puso a intentar actualizar y dijo, hostia, no la han actualizado todavía. Pues bueno, obviamente allí eran las 2 de la mañana. Entonces, pues no creo que haya gente de guardia ahí para apretar el botón. Hasta yo me imagino a Steve Jobs diciendo, tranquilos, el botón rojo lo aprieto yo. Pero bueno, no lo sé cómo lo harían. Pero bueno, más o menos, igual que hacen las presentaciones a las 7 de la tarde aprox, hora española peninsular, pues hicieron la liberación, o dieron marcha a la liberación de la, pues de la versión OS 3. A las 10 de la mañana en Cupertino, a las 7 de la tarde en España peninsular. Entonces, pues bueno, la gente muy ansiosa empezó a descargar. Hubo problemas, y yo os voy a decir por qué pienso que ocurrió, pero hubo mucha gente que con los iPhone, pues descargó la actualización, todo bien, y la fue a instalar. Le instaló perfectamente, pero a la activación de la tarjeta SIM, pues le dio un problema y no podía actualizar. La sobrecarga de servidores, yo me imagino, los servidores de Apple en ese momento, es que debías echar huevos, y no te digo la de huevos fritos que debieron cocer. O sea, o freír. Pero bueno, seguro que freían huevos y los currantes de Apple estaban cocidos. Porque vamos, es que me gustaría haberlo visto. Pero vamos, es que es lógico, ¿no? Esa sobrecarga, porque muchísima gente la expectación era máxima y bueno, a veces la tecnología pues no responde como debería. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que esta sobrecarga provocó que no se pudiera activar las tarjetas SIM de los iPhone. Bueno, varias personas, pues, ¿qué hicieron? Pues intentarlo una vez, intentarlo otra vez, intentarlo, hasta que al final, pues, conseguían encontrar ese mínimo hueco para que se activase, ¿no? Si os ha ocurrido y todavía estáis así, pues bueno, os doy una pequeña solución, ¿vale? Que está probada y vamos, certifico que se puede solucionar. Si todavía estáis con ese problema, lo mejor es sacar la tarjeta SIM del iPhone, volverla a meter, tal cual, restaurar el iPhone, ¿de acuerdo? Y entonces ya proceder a lo que es la actualización, volver a bajarla desde iTunes y volver a activar. Y en concreto, de esta manera, se soluciona. Parece una tontería, pero se soluciona. ¿Qué creo que ocurrió? Pues bueno, yo sinceramente pienso que sacaron la primera versión defectuosa, porque no es ni medio normal. Hubo un montón de personas que les ocurrió este hecho, y sinceramente, tocada de huevos también, ¿no? Entonces, yo pienso que las primeras versiones, o sea, las primeras 2, 3, 4 horas desde que liberaron el OS3 estaban algo defectuosas, y por eso hubo gente que tuvo el problema. Porque hoy, yo al menos no he oído a nadie que tuviera problemas al actualizar su teléfono, ¿no? Pero bueno, todo puede ser. En cualquier caso, ya os digo que es muy sencillo solucionarlo y que, bueno, se soluciona, no hay problema. ¿Qué más cosas? Yo actualicé el iPod Touch, pero lo actualicé for the face, o sea, por la cara totalmente. Pregunté por Twitter y, pues, ¿quién fue? CSVLC, creo que fue... Oh, ¿quién fue? Madre mía, se me olvida, tengo la cabeza. Que es viernes ya, las cosas como son. Bueno, perdón, no recuerdo pero exactamente, pero bueno, me pasaron un enlace... Y desde allí pues te decían, tienes que hacerlo así, así. No tienes ni que poner el touch en modo DFU, simplemente bajarte el archivo correspondiente que también estaba colgado. Y ya está. Y simplemente bajarlo al escritorio, conectar el touch al USB del ordenador, cargar iTunes y en el momento de darle a actualizar, pues mantener pulsado a la vez el botón de Alt. Con lo cual, ¿qué hace el iTunes? Pues te intenta cargar desde otra ubicación pues ese archivo con el nuevo firmware. Bueno, pues tú directamente seleccionas el archivo que te has bajado, for the face, repito, y te lo instala, ¿vale? ¿Por qué lo digo así tan abiertamente? Pues porque yo nunca he estado de acuerdo con esta política que lleva Apple de cobrar a los usuarios de iPod Touch. Antes cobraban 10 euros, hostia, ahora han bajado a 8, me da igual, o sea, es que me parece una tocada de la moral, pero vamos, absoluta y vamos. Pero bueno, tiene sus razones, ¿eh? Y ellos las han explicado, bueno, yo qué sé, ahora mismo no sabría deciros, pero tienen su explicación y todo. A mí no me convencen, y por eso he estado pagando actualizaciones del iPod Touch con mis religiosos 10 euros, y mira que yo de religioso no tengo nada, pues los he estado pagando religiosamente, pero esta vez pues no me ha dado la gana. Entonces, pues bueno, tengo el touch al las 3.0, pero no he pagado, porque no he querido. Si hubiera estado de acuerdo, como las anteriores veces, pues igual no me importó tanto, pero bueno, pagué y punto. Y esta vez hubiera pagado. Por ejemplo, con el Snow Leopard, con la actualización al Snow Leopard que vendrá en septiembre, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece un precio totalmente razonable y que mejor que premiar ese buen trabajo y esa buena iniciativa de poner unos precios económicos, ya sabemos... 29 euros para todas las personas que queramos actualizar nuestro ya de por sí Mac OS X Leopard, para los que se hayan comprado un Mac antes del día 5 de junio, creo recordar, 5, 15, bueno, en la página de Apple lo tenéis en cualquier caso, pues presentando una cierta documentación, por 8,95 vais a tener vuestro Snow Leopard actualizado a la perfección. Y para los que, bueno, esto creo que serán los mínimos, para los que queráis comprar de cero el, pues eso, ¿no? El Snow Leopard, pues tendréis que pagar 129 euros, pero bueno, creo que serán los mínimos. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto, me parece una pasada de precios, un acierto por parte de Apple y, religiosamente, de nuevo digo, lo pagaré a pesar de ser ateo. Pero bueno, hay cosas con las que no se está de acuerdo y la única manera de protestar es, pues bueno, no pagar. En fin, los usuarios... Tenemos la fuerza, chavales, tenemos el poder de la elección. Y bueno, ya digo, ha sido muy divertido. La verdad es que ha sido una semana estresante, ha sido una semana de mucho curro. Y bueno, la verdad es que me alegra volver a estar aquí grabando con vosotros porque os echaba de menos, joder, echaba de menos grabar. ¿Qué cojones? Y además no me puedo quejar de la animación que hay vía Twitter y las ganas de hacer cosas que transmitís, ¿no? Tanto por Twitter, por mail, por los comentarios del blog notengoiphone.com o notengoiphone.wordpress.com. Y eso, joder, que es un gusto volver a estar aquí grabando, al menos contándoos cositas. Cositas de Apple, que no lo he dicho antes. Cositas de Apple. Bueno, no sé si hablaros mucho más de los S3, porque es un coñazo. Enseguida pues van a publicar los compañeros podcaster un montón de historias, ¿no? De gente que habrá hecho pruebas y tal y cual. Yo solo puedo decir que realmente merece la pena hacer la actualización al OS 3, porque va muy bien. O sea, va muy fino, va muy fluido. Las nuevas características están muy chulas. El Spotlight me ha parecido de locura. O sea, cuando yo lo vi en la keynote presentación del OS 3 y hablaron, ¿no?, pues de ese buscador al estilo Spotlight como en el Mac, y me encantó. Fue de las cosas que más me llamaron la atención. Y al probarlo, pues la verdad es que funciona, pues bueno, tal y como me lo imaginaba yo, tal así ha sido. Que ha habido un montón de mejorías también, pues obvio. Y también me han gustado. La verdad es que me ha gustado casi todo, por no decir que todo. Lo que menos me ha gustado es todavía el no poder disfrutar del GPS en el Touch. Sería muy útil, pero bueno, esperaremos, ¿no? A ver qué ocurre. Más cositas. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, tengo la garganta reseca! Es que hace un calor. Yo no sé por vuestras ciudades, pueblos y yo qué sé, lugares. Pero desde luego aquí en Zaragoza es una pasada la humedad que está haciendo. Bueno, no os podéis ni imaginar. En mi Citroën ZX rojo, de 17 años, no, nunca sé si tiene 17 o 18, creo que tiene 17, el calor que he estado pasando, ¡buah! Bueno, era salir de trabajar y meterte como una especie de microondas en el que al parpadear movía aire caliente, era algo de locos, o sea, ¡ay, madre mía! No tengo ni climatizador, obviamente, mi climatizador es el ventilador del coche que ni me da, ni me da de sí. Hasta estuve mirando por dealextreme.com a ver si había algún, ¿cómo se llama?, un ventilador de estos tipo mini, de estos ventiladorcillos como los que tenemos por casa, pero para enchufárselos al mechero del coche y que te dé un poquillo de aire, pero joder, que no hay manera, ¿eh? Es que es una barbaridad. Bueno, ¿qué más os puedo contar? ¡Buah! No lo sé. Bueno, sí que lo sé. Solo voy a decir algo, solo voy a contaros una cosita. Bueno, una cosita que seguramente pues muchos habréis pensado con el tema de la renovación de los MacBook. Bueno, pues ya han desaparecido los MacBook de aluminio. Tócate los cojones, Mariloli. O sea, los sacas hace 4 días y desaparecen, tío. Es que qué fuerte, macho. ¿Y por qué desaparecen? Pues porque la gente pedía el firmware. Pedía el firmware en los MacBook de 13 pulgadas. Pedían una ranura para tarjetas SD. Y no se le ha ocurrido nada mejor a Apple que decir, che, no pasa nada, os lo pongo. Y encima os pongo la palabra Pro en toda la gama de MacBook, menos eso sí, en el blanquito, que el blanquito ahí está con un par de huevos aguantando en la gama de portátiles de Apple. Pues bueno, ahí está, ¿eh? Nos han puesto un MacBook Pro a 1000 euros escasicos y aquí todo el mundo es Pro. Que no lo veo mal, ¿eh? Eso también os lo digo. Pero es un poco como tocarnos un poquillo. Estoy diciendo mucho lo de tocarnos los huevos, pero es que es verdad, ¿eh? Es que Apple, es que engánchate con ellos, ¿sabes? Pero es que es verdad. O sea, ahora resulta que por meter lo que tenían que haber metido en la actualización de los de aluminio unibodies, pues ya por eso dicen, vamos a ponerles el Pro, tío, vamos a ponerles el Pro, porque ahí está, ¿eh? Para no llevarnos mucho la... Como para no contradecirnos a nosotros mismos, porque hay que recordar que el puerto FireWire lo quitaron de los MacBook en la actualización a los de aluminio porque dijeron que el puerto FireWire pues solo lo utilizaban los profesionales. Los profesionales, ¿eh? Pues jódete. Se han tenido que cagar y poner el Pro en los MacBook por ponerle el puerto FireWire que estaba reclamando todo el mundo. Bueno, cositas de Apple. Repito, cositas de Apple. Es igual que el iPhone, ¿eh? O sea, no nos tiremos aquí de los pelos. El iPhone han demostrado una soberbia, pero vamos, una superioridad y un un ego respecto a todos los todos los móviles de las compañías que le están intentando hacer sombra con respecto al iPhone y todo esto, brutal. O sea, han dicho, que me lo imagino, me imagino la reunión ahí en Cupertino con sus aires acondicionados, con sus MacBook Pro de 15 y diciendo, oye tío, que habrá que cambiar un poco el iPhone, ¿no? Vamos a pegarle un toque a Steve Jobs a ver qué nos cuenta. Me cago en Dios ahí cogiendo el móvil. Bueno, evidentemente el iPhone, ¿no? Steve, tío, ¿qué hacemos? Que hay que mover ficha porque Pal nos está metiendo caña con la Pal Pre. Que aquí está Nokia con sus movidas. Que aquí está LG con su Xiaomi HD. El Zoom que nos está como... Yo qué cojones el Zoom. Bueno, el Zoom es para... Como el Killer... El iPod Touch Killer, que dicen. Pero es igual, que me da igual. La competencia. Y Steve Jobs diciendo, bueno, chavales, ¿pero qué decís? O sea, vamos a cambiar por la competencia, pero no estáis viendo lo que es, la mierda que se están clavando, que no hacen más que copiarnos y encima nos copian mal. Nada, nada. Vamos a seguir el plan, vamos a dejar el mismo modelo, vamos a meter cuatro tontadicas para que la gente me persicola y punto. Que no nos están presionando, que no pasa nada. Claro, a mí me imagino al Tim Cook, al Philip Schiller, yo que sé a quién más, diciendo, pues nada, Jonathan Ive, tío, tómate unas vacaciones, no te preocupes, que no vas a tener que diseñar nada, que ya nos encargamos nosotros, y se acabó. Y así debió ser, porque otra cosa es que no me lo explico. O sea, no esforzarse, tío, ni para cambiar el diseño. Qué fuerte, macho, es que... ¿Y eso qué significa? Pues que van de sobraos por la vida, van de sobraos. Tampoco es que le hayan metido un cambio de hardware, ya he dicho, ya he comentado lo que habían hecho, pues no han metido un cambio exagerado, ¿eh? La pantalla oleofóbica esta que parece que tiene miedo al aceite, colega, es que cago en la virgen, macho, qué fuerte. No, es en serio, es que estamos en un mundo hipercompetitivo, o sea, imaginaos, ¿vale? Las altas esferas tecnológicas, ¿vale? Y que cada día sacando cosas nuevas, investigando a la competencia, a ver qué sacan para sacar algo mejor y tal. Llega Apple y vamos... Pega un pasito adelante. No un paso, ¿eh? Un pasito adelante. Joder, es un poco... En fin. Ay, ay, ay. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aún así da igual, porque evidentemente va a haber un volumen de ventas brutal. Eso sí, hay que decirlo. La línea de MacBook... MacBook Pro, perdón. Es que ya se me va el Pro. Los MacBook Pro nuevos, pues, han bajado el precio. Ahora es muy, muy, muy buen momento para que os hagáis con un nuevo... portátil, pero de la gama anterior, porque realmente os va a salir mucho mejor de precio. Bueno, solo hay que ver el tope de gama de MacBook Air, que lo han rebajado 700 euros. O sea que, vamos, ya con esto os digo todo. Ha pasado de 2.200 euros a, pues eso, no sé, estaba 1.500 y algo. O sea, una pasada. Con lo cual, pues bueno, es un buen momento, ¿eh? Sobre todo porque tampoco ha habido una evolución muy drástica, ¿no? En cuanto a hardware y tal. Así que bueno. Y cada uno somos libre de querer pues lo nuevo, lo viejo. Yo si tuviera que comprarme un nuevo equipo, pues miraría lo más económico. Tampoco, ya digo, que ha sido una pasada de cambios. Pero en fin. Bueno, para los interesados, que me estáis dando caña. Que si me cojo, que si no me cojo el nuevo iPhone. A ver, me lo tengo que coger porque está ahí el comando soy fan de NTI dando caña. Se han vuelto a mover los chavales, el comando más peligroso de la blogosfera y podcastfera mundial, para joderme el nombre del podcast, que no lo van a conseguir, porque por mucho iPhone que pueda tener, no tengo iPhone, es inamovible, NTI es para los restos, pero se han empeñado en comprarme, en regalarme un nuevo iPhone. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa. Entonces, sí, lo reconozco. Dentro de poco, pues tendré un nuevo iPhone, el 3GS. No el S, coño, el nuevo, ya nos entendemos. Y ya está, y yo qué sé, lo enseñaré, os comentaré cosas y tal y cual. Pero no tengo iPhone, el espíritu no tengo iPhone. Vamos, inabomible, va, totalmente. Así que, pues sí, bueno, ahí me tendréis por ahí. Ya veremos, a ver, ya os contaré cositas. Si hay que criticar, se criticará. Y si hay que alabar, se alabará, como siempre, y sin ningún tapujo. Así que, oye, muchas gracias, chavales. Soy fan de NTI. Es una iniciativa del copón para el que os incorpore al podcast o al blog y no sepa de qué va la historia. os remito al podcast número 50 de No Tengo iPhone, y ahí podréis ver un vídeo que me montaron y un montón de cosas que me hicieron los mamones de ellos y mamonas. En fin, una gozada de gente, la verdad. Yo lo digo siempre y lo siento por los demás podcasts, lo siento un montón. Seguro que estáis, vamos, rabiosos, pero es que la audiencia de No Tengo iPhone, los oyentes, vosotros que estéis escuchando No Tengo iPhone ahora mismo, tu tío, tu tía, es que sois la polla. O sea, la mejor audiencia de ningún podcast del mundo mundial, ya sea en inglés, ya sea en francés, ya sea en castellano, ya sea en euskera, ya sea en aragonés, ya sea en gallego, ya sea en lo que sea, sois vosotros, tíos y tías. Sois una pasada de gente por estar ahí escuchándome las tontadas que digo y leyendo las chorradas que escribo. Así que vamos a terminar este podcast de calor, porque hace mucho calor. Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que haber hablado. Y no sé ya qué más deciros. Así, avisaros que me encantó la experiencia de preguntar cositas por Twitter y que en directo me pudierais comentar cosas. Yo la comentaba en directo, etcétera. Me encantó. Con lo cual, pues bueno, se me ha ocurrido hacerlo un poquito más en plan organizado, porque bueno, una cosa es ser un desastre, otra cosa es pues no plantear alguna cosita en condiciones, ¿no? De vez en cuando, al menos. Entonces, ya os lo avisaré por tiempo, ¿eh? Con tiempo ya para que lo sepa mucha gente y pueda participar todo el mundo que quiera. Pero el próximo podcast de No Tengo iPhone, de la semana que viene, pues os avisaré un par de días antes o por ahí, para que estéis al tanto de la hora y del momento en el que voy a grabarlo, para que podáis, pues en ese momento, estar preparadicos, ahí todos ahí con vuestros Twitters, para que no esté en twitter.com, que se meta, por favor, porque es una gozada y una pasada. Y me podéis hacer los comentarios que queráis, podéis sugerirme cosas que queréis que diga. Me da igual que sea de Apple, me da igual que sea de lo que sea. Que es que me da igual, que lo voy a decir sin censura, que es que no pasa nada. Si es que aquí estamos para lo que estamos. Con lo cual, pues bueno, ya os avisaré. Para el que no me tenga por Twitter, chico, agrégame que te agrego. O sea, twitter.com/cortador. Y ya está, ya os comentaré más cositas, que me moló la idea y además me encanta que estéis presentes en estos podcasts. Sin más, amigos, amigas, yo me voy a despedir deseándonos, porque también me incluyo, un grandísimo fin de semana, que lo disfrutéis si os vais de la ciudad, que lo disfrutéis si os quedáis, y sobre todo caminad por la sombra porque hace un calor que no se lo levanta un gitano. Así que, oye, un besazo a todas, un abrazo a todos, y nos vemos, y además por Twitter, en el siguiente podcast de No Tengo iPhone, que ya será el 57. Repito, como he dicho al principio, un besazo a Magoya, tú lo sabes por qué. Y lo dicho, lo mejorcico para vosotros, desde Zaragoza, Aragón. ¡Hasta luego!